excelente forma de empezar el programa, Angie. ¿Qué tal pasaste el carnaval? Pues increíble, me fui a la playita. Qué rico, señores. Las playas de nuestro querido Ecuador, al igual que sus músicos, en realidad son muy buenas, son muy lindas, hay que disfrutarlas. Y bueno, ¿a qué parte de la playa te fuiste? A Tonsupa. Para Esmeraldas. Ajá. Maravilla, señoras y señores. Ya saben, esperamos que todos hayan pasado un lindo carnaval y nosotros seguimos trayéndoles la mejor música. Y ahora nos vamos con la Virgen del Ají, de la banda Esto Es Eso. Como sube la nube. Escuchar la Virgen del Ají de Esto Es Eso. Y bueno, querido Mateo, cuéntanos, ¿tú cómo pasaste carnaval? Pues sabes que yo pasé en la casita, a mí no me gusta mucho salir en el feriado porque es demasiado tráfico, demasiada gente. Yo soy una persona que se queda en casa, pero de ahí normalmente, obvio, sí es chévere salir y todo, pero prefiero no en los días de feriado, ya sabes. Así es, cada uno disfruta su feriado. Espero que ustedes también hayan disfrutado un montón, sea en casita, con su familia, con sus amigos o de viaje, pues

Y acabaste de escuchar a los Le Petit Batak. Yo, bueno, no sé mucho francés, así que no sé si estoy bien pronunciado. Pero seguimos con más. Estamos con una onda un poquito así tripeante, un poquito indie, así que nos vamos con más de esto. Les dejo con La Máquina Camaleón y su tema titulado Los Beneficios de Ser Magnético. Mis estimados amigos, recuerden que están con Popetas martes de Talento Ecuatoriano junto a Angie y Mateo. Nos vamos a una pequeña pausa promocional sobre todas las cosas que tiene la Casa de la Cultura para ustedes. No se muevan, que regresamos enseguida. ¿Huelen eso? Se está quemando algo.

cordillera de la selva. Eres lluvia, eres como el agua, eres como el agua clara por la cordillera. Tú vas bajando, mi amor, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando, tú me vas quitando el calor. Tú me vas quitando el calor. Perfecto, muy chévere la voz de Mateo Kingman en esa canción, la música, todo ambientado al puro estilo de la Amazonía ecuatoriana. Ya sabemos que Mateo Kingman se inspira mucho en la selva, se inspira mucho en la naturaleza para crear estos pedazos de canciones que nos encantan. Seguimos más, hoy día ha sido, no sé, parece que esta noche se ha vuelto un poco alternativo, un poco indie junto a todas estas bandas. Así que seguimos con ese plan, ¿no es cierto? Así es, mis queridos amigos, les traigo ahora a Da Pound con su tema Bolas de Cristal. El tema Bolas de Cristal de Da Pound. Y bueno, mi querido amigo, también recuerda que puedes contactarte con nosotros por nuestra fanpage en Facebook, Popetas Musicales. Ahí tal vez dejas un comentario, un mensaje, si quieres una canción, un saludo, dedicar un tema a alguien, pues te comunicas con nosotros. Y seguimos con más. Ahora les voy a dejar con un tema de nuestro querido amigo Charlie Ralos, titulado Mientras Yo. Mientras Mientras yo te pueda hacer feliz, mientras yo te haga sonreír, mientras tú calientes en mi piel tus manos tan frías al anochecer, mientras yo te ponga por delante de esos compromisos tan irrelevantes, de cualquier mujer que sea despampanante, de cualquier cintura que no seas tú. Mientras yo provoque en tu mirada un par de coordenadas que guíen tu corazón, mientras tú propongas que tu vientre sea la mejor guarida de un nuevo corazón, aquí estoy. Mientras yo reúna los pedazos de tu corazón con todos mis abrazos, mientras yo te enseño a separar el cuerpo del alma si te sientes mal, mientras tú me haces recordar que en el suelo es donde me quiero quedar, contigo me olvido de la vanidad, mi sueño más grande es verte despertar. Mientras yo provoque en tu mirada un par de coordenadas que hay en tu corazón, mientras tú propongas que tu vientre sea la mejor guarida de un nuevo corazón, aquí estoy, tú de mi corazón. No eres ninguna prisionera, siempre te he dicho que puedes marcharte cuando quieras y encuentres a alguien que no te quiere en la cama un rato, que te haga una canción, que te diga mientras yo provoque en tu mirada un par de coordenadas que guíe en tu corazón. Maravilla, siempre es un gusto tener la voz de Charlie Ralos, este gran cantante ecuatoriano, independiente, por supuesto, que va poco a poco, pues, marcando el escenario musical ecuatoriano con su voz. Seguimos, pues, entonces, ya mismo se nos acaba, vamos a entrar ya a la recta final del programa, y ahora nos acompañan los Swing Original Monks con su tema Suerte o Muerte. Del gira en un perno de metal. El tonto mira, no cree que va a parar. El universo es un verso en un papel, salpicado en tinta. Cuando los cielos se formaron, antes que nada había mutado. Después de un largo santiamén, Dios partió y repartió el pastel. Suerte o muerte, nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muerde. Y todo se divide en yin y yang. Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muerde. Y todo se divide en yin y yang. Suerte o muerte, equivocado nadie gana o pierde. El implicado es el que suelta o muerde. Y todo se divide en los Swing Original Monks. Espero que estés disfrutando un montón de este programa de popetas que tenemos para ti y para que sigas con el resto de la semana con la mejor energía. Así que ahora vamos con Abacoc y su tema titulado Frío y Calor. Cuando está acabaste de escuchar el tema Frío y Calor de Abacoc, una gran banda, por supuesto, como es de nuestro programa Martes Ecuatoriana, del talento ecuatoriano. Seguimos pues, mis estimados amigos. Yo les quería recordar que pueden pasarse por la página de Popetas Musicales en Facebook, dejar sus comentarios, dejar sus buenos likes, compartir los videos que tenemos por ahí, que son de música, son pequeñas noticias. Ahí podrás encontrar las referencias a las noticias que dejamos en la página. Y sin más, pues, sigamos con más de la genial música que se produce en nuestro querido Ecuador. Yo creo que tenemos que ir ahora con una voz femenina. Ya creo que es momento también, porque ha estado... bueno, mejor manda el... Mejor manda el tema y ya que las personas lo juzguen. Pues te voy a dejar con un tema que a mí me gusta un montón. Y esta muchacha también tiene una voz increíble. Así que te dejo sin más con Tania López y su tema titulado Ojos Negros. Escucho el mar, escucho el viento, van susurrando una canción. Me están hablando de ojos negros, sueños que ha tejido el tiempo. Junto al destino iré despacio. Acabaste de escuchar a Tania López, será prima mía. Yo creo que sí. No, porque López somos un montón. Pero bueno, quizá. La buena voz de la chica. No, yo no tengo buena voz, pero por ahí seamos parientes, quién sabe. Nos vamos ahora que me acuerdo tú nos debías una cantadita por acá, ¿no? Una cantadita. chuta, desde el año anterior que me voy haciendo el loco de eso y creo que no va a cambiar. Quizás si es que por ahí comentan algo en la página de Facebook, yo lo hago, entonces... Bueno, vamos a ponerte un reto entonces. Ya, perfecto. Entonces ahí un día les canto dos que tres tonteritas para que dejen de sintonizar, ¿no? Bueno, mis estimados amigos, nos vamos con el último tema de la noche y esto va de la mano de Marmolejo, el cantante que está pegando mucho últimamente con su música y su género, pues que es un género como medio tropical, como... medio latino, pop latino, ¿no es cierto? Así es. Sí, Marmolejo, señores, junto a ustedes en esta última canción de Popetas en Martes, nos vamos con Morena. Disfrútenla un montón. Marmolejo, naciste morena, morena tienes el color de aquella noche de luna, morena tienes la belleza pura de una sirena, tu cuerpo riega tu sabor con tu sudor en la arena, yo creo que tu boca cayó del cielo cubierta de caramelo, tu cuerpo es un tesoro y tu cara un sueño tejido me pareció velo. Escuchar el gran tema Morena de Marmolejo, el último estreno de este gran cantante. Igual puedes entrar a nuestra fanpage en Facebook, en donde vamos a publicar la canción de él, así que cualquier cosa, ya saben, siempre apoyar a nuestro talento ecuatoriano. Y mis queridos amigos, llegamos al final de Popetas, aquí en Martes por Radio Casa de la Cultura. Espero que hayas disfrutado un montón. Mi nombre es Angie Catán y nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. Bueno, mis estimados amigos, Mateo López se despide sin antes decirle que ha sido un gusto estar acompañándoles esta noche de martes de 10 a 11 de la noche con Popetas. Ya saben, lo mejor del pop nacional, del talento ecuatoriano junto a ustedes. Como les digo, me despido, les mando un gran abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas Popetas!